Demo, el podcast sobre Heavy Online. Hola, buenas, bienvenidos al episodio número 12 de Palabra de Bob, un podcast sobre Heavy Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Ciniel. Yo soy Dragon. Yo soy Crion. Yo soy Nihai. Ajinor. Migi. Y Zadin. Hoy tenemos con nosotros a Dragons, que es un personaje que nos va a hablar un poquito del mismo y del lore dentro del juego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dragons? Bien, aquí andamos. Contar un poco mi historia sobre él. Hablaremos sobre el lore del juego, hablaremos sobre Dragons y en el debate improvisaremos absolutamente. Empecemos. Empecemos por el principio, Dragons. Háblanos de ti. ¿Por qué debería conocerte la gente? Bueno, yo creo que mi paso por el IF ha sido bastante normal. He tocado muchas ramas, pero yo creo que más ahora, en el último tramo, es cuando más me ha empezado a conocer la gente, sobre todo por el blog que estoy haciendo. En él trato varios temas, sobre todo el tema de Warhol, que es el que más me apasiona ahora mismo, y sobre todo unas traducciones que estamos haciendo sobre el lore oficial, no artículos ni nada, sino estamos traduciendo literalmente todo el contenido que nos aporta CCP en su página web. Entraremos sobre eso un poquito más tarde. Háblanos de cómo empezaste en el juego. ¿Qué te picó? Bueno, yo en su primer momento, como le ha pasado a mucha gente, entré en el IFS allá por el 2005, finales de 2005, y lo dejé porque, vamos, la primera impresión fue abrumadora, aparte de que mi nivel de inglés era nefasto. A día de hoy tampoco es que sea muy bueno, pero en su momento, vamos, fue encontrarme un juego en el que no sabías casi ni de dónde estaba el menú de opciones. La verdad que lo probé, me invitaron a una trial por aquel entonces, de las de 21 días, y al final lo acabé dejando porque además de aquellas el tutorial no valía prácticamente para nada. De hecho, he tenido la suerte de que amigos míos de la vida real empezaron muy pronto en el IF y más o menos me fueron dirigiendo, pero no me acabo de enganchar. Luego, pasado un tiempo, en el 2010, volví a reengancharme con un colega que empezó en el juego y dijo, bueno, ven, porque como voy a estar yo en el juego, te voy dirigiendo un poco, te voy enseñando y demás. Empezaba un poco antes con varias trials, porque además al ver que el IF era de pago en aquel momento y demás, yo dije que de entrar en el IF yo quería entrar a full, que una vez que pagara yo quería ya saber prácticamente no todo, pero sí manejarme. Hice varias trials y en 2010, en enero, creé a Dragons, que es el personaje principal que tengo. Al principio, que además mucha gente ya de la nueva no lo conoce, casi no jugué con la cuenta porque había unas skills en su momento que se llamaban learnings. Las learnings, para quien no lo sepa, son unas skills que hacía que tus atributos de entrenamiento por cada nivel de skills subieran un punto. Había uno por cada atributo y cada nivel de skills subía a 1. Entonces, si los subías todos a 5, era en su momento como que tuvieras puesto implantes más 5. Normalmente al principio la gente pues lo subía al 1 o al 2, todas las skills estas, y ya iba entrenando, iba metiendo unas con otras. Pero como yo, como digo antes, ya tuve la suerte de que había gente que ya me conocía dentro del juego, en la vida real, me dijeron que aprovechara las trials y mientras por un lado tenía la trial, que dejara esta cuenta subiendo las learning y las subía al 4, ya luego al 5 ya las fui cambiando. Entonces, al principio en el juego la verdad que fue totalmente pasivo este personaje. De hecho, se ve que los primeros, no sé si fueron 3 o 4 meses, estoy en NPC porque realmente la estaba pagando, pero simplemente estaba haciendo eso para empezar ya con una buena base. Luego empecé ya con Dragons a hacer las típicas misiones, que me metí en una corporación de estos amigos míos simplemente por el tema de las tasas, porque las NPC, como siempre te meten tasas, pues en esa me dejaron entrar con cero tasas y que empezara. Como mis amigos estaban más en un plan pirata, que de hecho es lo que más les gusta en principio a ellos, conocí a Tormentum, que era una corporación en su momento, cuando yo la conocí era corporación, que la verdad que estaba teniendo mucha repercusión en Eve. De hecho, me acuerdo que en su momento, no me acuerdo cómo se llamaba la revista que hacían sobre Eve, creo que se llamaba Eon, si no me equivoco. Yo la conocí cuando consiguieron tenerla, no sé si fue la portada o la parte posterior de la revista. Fue como yo les conocí. Y entré ahí más que nada porque me enseñaran, porque sabía que tenían un sistema de aprendizaje, una academia y demás. Cuando yo entré, salí muy rápido, porque cuando yo entré en Tormentum dividieron la Corf en dos. En un principio tenían la academia dentro y luego la dividieron y sacaron la academia afuera. Entonces yo salí afuera, que la academia se llamaba Cadetes de San Marcial. Ahí la verdad que aprendí mucho, la verdad que es una Corf que a día de hoy, hombre, yo no he estado en todas las corporaciones hispanas, pero de las que yo he probado, a día de hoy es la que más organizada he visto. O sea, la verdad que lo tenía muy bien hecho. Tanto por el tema de aprendizaje como luego la core. Sí. Pero si te gustaba la mecánica, porque yo también he estado en cadetes y la mecánica era durilla, era nivel militar. Entonces, si no te molaba ese rollo, hombre, claro, sí, por supuesto, te follaban vivo y dejabas el juego aparte. Claro, lo dejaba sí o sí. Yo a mí, la verdad que, claro, lo que dices, para mi punto de vista en el juego en aquel entonces, yo la verdad que estuve súper a gusto. Pero sí que es verdad que con la organización no me refiero ya a ese tema, sino, por ejemplo, yo me acuerdo, es la única core que yo he conocido hispana, por ejemplo, que tenían una página web de compra de... El mercado de exacto, sí, el mercado sí, interno. Sí, vale. Eso a mí en su momento me impresionó porque no lo había visto nunca. O sea, igual tú eso, llegabas a la tienda. Yo gracias a esa web me hice los planes de skills para subirme a las apocalipsis, por ejemplo. Mm-hmm. Que pedían ellos luego en Tormentum. Sí, no, yo la verdad que es solo por esa parte ya la verdad que un 10. Lo tenía muy bien organizado ese tema. Luego, después de estar en la academia, empecé con uno de mis amigos a tocar el tema de las poses, que es principalmente lo que estuve haciendo yo en mis primeros años. O sea, pero así, literalmente mis primeros años. Monté varias poses para hacer reacciones y era con lo que financiaba el juego. De hecho, en un principio no me pagaba el juego con euros. De eso, bueno, es que habría mucho que hablar sobre ese tema, pero vamos, básicamente lo que hacíamos era que comprábamos los ingredientes, teníamos varias poses, las juntábamos entre ellas porque con una hacíamos los ingredientes, los segundos ingredientes que hacían falta para la otra, luego los combinábamos y sacábamos las finales. De hecho, yo llegué a tener 8 poses solo para mí, cruzadas, lo que pasa es que al final lo dejé porque... por temas del trabajo y demás no podía seguir, porque la verdad que es un negocio muy esclavo, porque tenías que conectarte tal como yo las tenía todos los días a la misma hora, hacer el mantenimiento, y la verdad que daba mucho dinero en aquel entonces, porque ahora dan mucho menos, pero era muy esclavo. Después de eso, pues fui a varias cores que en las que se estuvieron moviendo el círculo de amigos que yo tenía, que eran sobre todo de piratas. Estuve en Piratas Leprosos Guineonos, que también lo conoce mucha gente. Tremendo nombre. Por supuesto. Tremendo, lo digo en serio. Sí, sí, sí. No te preocupes, que yo cuando lo escuché por primera vez pensé lo mismo. Dije, vaya nombre que le han puesto, pero bueno. Luego, después de eso, fui, si no me equivoco, a Aquila Armus, si no me estoy equivocando. Es una corporación que se empezó a crear con novatos y yo me metí ahí también, que por eso también he tenido rencillas a día de hoy, porque entré en esa corporación y tenían un CEO que era ya como CEO, ya no digo nada, pero él como persona no aceptaba que le dijeras ni la mínima, o sea, él lo sabía todo y puto. Y yo es que muchas veces lo que me pasaba es que las mecánicas no es que yo supiera más que ellos, sino que simplemente, yo qué sé, como te explico. Me decían, es que los Disruptor entra el punto a 40 kilómetros. Y yo decía, seguro. Iba y cogía, chateaba con mis amigos de la vida real. Oye, me han dicho esto, esto es así. No, mira, esta mecánica funciona así, así, así. Digo, oye, que me han dicho esto. Y no lo soportaba. De hecho, cada vez se tensó más la situación y abandoné la core. Coincidió que con el colega este que te digo que tenía las poses, dijimos, bueno, pues vamos a darnos de leches. Y les declaramos guerra. Estuvimos en guerra con ellos, nosotros dos, contra la core entera. Bueno, ni ganamos ni perdimos, la verdad, tampoco ellos nos petaron, nosotros les petamos. Pasamos un tiempo muy bueno, la verdad es que incluso dentro de la guerra hablamos con directores de su core y estábamos hablando continuamente. Mira, pues hemos hecho este fiteo, pues nosotros vamos a hacer esto, no sé. La verdad es que muy buen rollo. Ha habido gente dentro de esa corporación que se lo tomó de otra manera, pero bueno, tampoco es evitable. Después de eso intenté volver a entrar en Tormentum, pero no me dejaron porque... Como yo había tenido la guerra con hispanos, decían que bueno, que no entraba dentro de sus normas, por así decirlo. No era su modo de juego, creo que me dijeron, y que no querían entrar en ese tema. Que si yo entraba, al final, pues que la otra corp iba a decir que tal, que Pascual, y al final en Tormentum no entré. Luego creamos otra corp nuestra y encontramos a un personaje que, si no me acuerdo, se llamaba, era Gatón, si no me acuerdo mal. Bueno, este piloto tenía una alianza con dos cores, tenía una que era Academia y tenía otra que era de PvP. Nosotros nos metimos allí como corporación y allí empezamos a tratar un poco el tema de los novatos, porque había mucha gente en esa Academia que por temas de cómo llevaba el juego la otra core, sí les ayudaban, pero bueno, no estaban lo suficientemente encima como necesitaban por entonces los novatos. Entonces nos metimos más un poco en el terreno de explicarles un poco mecánicas básicas, hacer clases. Yo me basé mucho en el sistema que vi en Tormentum, en el de las clases semanales, con una temática específica, más o menos de media hora a una hora de duración. ¿Y obligabas a fichar? No. Yo Tormentum no. Sí que te obligaban a ir. Sí, sí, ¿fichas? Sí, lo sé. Sí. No? Oh. Sí, de hecho, si no me acuerdo más, en Tormentum, si no corrígeme, creo que para pasar a Tormentum como tenías tal, que tenías que hacer clases. Todas. Sí. Sí. Sí, no, sí, es verdad. Y hacer el examen, ¿eh? Yo, hostia, examen yo tanto ahí. No me acuerdo de eso. Pero sí, la verdad que me basé mucho en el tema de cómo las organizaban, no ya en el tema de fichar y todo eso, no. Aquí, la verdad que a mí eso de obligar a la gente no me ha molado nunca. Y la verdad que me sirvió muchas veces más que para, aparte de para enseñarles a ellos, para aprender yo mismo. Porque muchas veces cuando yo daba las clases, les surgían dudas que a mí no me habían surgido nunca. Y había muchas veces que a lo mejor no tenía cómo contestarles. Y bueno, pues yo me informo, no te preocupes, y ya te contestaré. Y o sea, que las utilizabas vilmente para adquirir sí, conocimientos. Sí, sí, por supuesto, exacto. Vamos, ahí me aproveché todo lo que pude. Y es verdad que tanto me imagino para ellos el tener un apoyo, y más en ese momento cuando el tutorial, la verdad que es que prácticamente todo el mundo te decía, mira, pasa del tutorial. Como mucho te decían, hazlo por las recompensas que te van a dar, pero nada, busca a alguien que te oriente. Yo creo que por ese lado nosotros les apoyamos bastante, pero sí que es verdad que fue recíproco. O sea, yo también agradezco esa faceta que tuve en ese momento en la core para realmente aprender más del juego. Incluso hace no mucho tiempo hicimos un duelo de mapeadores para Warhols. Y la verdad es que al final lo más importante no es cuál de los mapeadores ganó y cuál se está usando, sino que el hecho de que te plantearan preguntas sobre el mapeador que estabas defendiendo tú y que tuvieras que investigar y que mirar a ver cómo se hacía, al final fue mucho más interesante que el resultado en sí. No puedes dejar nada por hecho, ni en este juego ni en muchas cosas, pero en este juego no puedes hacerlo. Porque muchas veces a ti te ha salido a la primera algo y consideras que a partir de ese momento va a ser así, pero no tiene por qué. Cuando alguien te plantea dudas, ves cosas, lo que tú decías antes, que no has visto nunca. Exacto. Y te hace aprender. Sí, sí, porque ves, ves la perspectiva y el enfoque de otra persona. Eso es muy importante. Tanto lleves medio minuto en el juego como que lleves 30 años. Es muy, muy interesante. Ya, aparte de Nelif, en todas las facetas de tu vida, lo mejor que puedes hacer es ver diferentes puntos de vista. Porque ya te hacen plantearte muchas cosas. Tocaremos un poco en el debate, espero, el tema de los cabezones. Que es una cosa que a mí me llama mucho la atención en este juego y en la vida en general. Que es gente que ya da por hecho una forma de hacer las cosas y aunque le estés mostrando otro modo de hacerlas que funciona mejor, siguen pensando que no funciona. Sí. Pues de hecho, también en mi corta vida de leve también me los he cruzado, ¿eh? Muchísimo, hay muchísimos, ¿eh? Cabezones de ese estilo, Garrelli. Y es una pena, porque es perdido para el juego. ¿No? ¿El qué, perdón, Icrion? Más que cabezones tozudos, ¿no? Da igual, es un nombre, puedes sí, nombrar el que quieras. El problema es que hay mucha leyenda antigua de las mecánicas y que la gente también tiene muy, muy, muy metida en la sesera y se están equivocando porque el juego es una cosa viva. Yo, en ese sentido, yo me acuerdo, por ejemplo, nunca se me olvidará el concepto de alineamiento pasivo, que no existe y que mucha gente, o sea, que la mecánica no existe en el juego y mucha gente cree que sí. O sea, el alineamiento pasivo es lo que cree la gente, que es que tú alineas tu nave y le das a parar. Sí, y entonces, se acabó el alineamiento. Eso lo he discutido yo muchísimo, sí. Pero en el momento que paras... Porque el alineado no depende de la orientación de tu nave. La velocidad. Claro, depende de la aceleración que lleves. Claro, y el vector velocidad no depende de donde el modelo esté apuntando en ese momento. Entonces está exactamente igual y puedes hacer la prueba y es fácil. Pero hay gente que sostiene de que hecho, te alineas pasivamente y eso no existe. No, bueno, no, aunque que me gustaría dejarlos sueltos como fieras. Vamos a terminar con el tema de Dragoons para terminar la primera parte. Y en la parte del debate tocamos este tema de los cabezones y continuamos hablando sobre ello. Claro. Dragoons. Bueno, si queda algo por terminar de tu historia, cuéntalo, y si no, ¿dónde estás ahora y qué estás haciendo? Sí, bueno, ya es muy breve esto. Después de esta academia se disolvió, hubo gente, sobre todo de la propia academia, más que de la corporación de esta alianza, que vino con nosotros. Fuimos a Guns en su momento, estuvimos en una corporación además que era inglesa, porque estuvimos hablando con Guns porque nosotros teníamos el problema de que nuestro inglés era demasiado básico. Entonces nosotros, por ejemplo, un problema que teníamos que por chat podíamos hablar mucho, pero luego yo, por ejemplo, una cosa que me pasa es que yo el inglés escuchado no me entero prácticamente de nada. Y tuvimos suerte porque hablamos con Guns y le explicamos este tema y uno de los directores o lo que fuera, no me acuerdo que era en su momento con quien hablamos, dijo que lo iba a postear en el foro y a ver si alguna de las cor nos aceptaba. Y la verdad es que nos aceptó una cor inglesa que, madre mía, la paciencia que tuvieron con nosotros, porque de hecho es que todo lo que pasaba en la cor nos lo mandaban por escrito con mails para que pudiéramos entenderlo en condiciones, nos hacían entrar en el TS o decían, vosotros intentadlo. De hecho, el CEO daba clases de español, una anécdota que no se me olvida a mí, es que daba clases de español, entramos en el TS y nos dijo, por favor, hablarme en español. Le empezamos a hablar en español y nos puso por el chat en inglés. Me estoy dando cuenta que vuestras clases de inglés son tan malas como las nuestras de español, porque no me entero de nada. Eso no se me olvidará en la vida. Bueno, ¿y ahora mismo por dónde andas? ¿Qué es lo que estás haciendo? Ahora mismo estamos un poco a todo, la verdad. Estuvimos en Warhol. Yo esto ya te digo, en Null he cambiado varias veces de corporación. Siempre me he ido más o menos por las mismas corporaciones. El problema es que yo me cansé mucho de Null. Pasé demasiado tiempo en Null y dejé el juego. Cuando volví al juego dije que quería cambiar de mecánica. Y fue cuando empecé con el tema de los Warhol. Cuando empecé con el tema de los Warhol, descubrí una de las cores a través del Facebook que hay ahora mismo de EVE Online en español, del grupo, que era Hident. Entré ahí porque me propuse o incursiones o Warhol, y al final la primera que encontré fue esa. Entré en Hident Y una de las cosas que empecé a darme cuenta es que había muy, pero que muy poca información sobre los Warhorse, porque incluso en inglés había muy poca información. Entonces, una de las cosas que decidí, porque además dio la casualidad de que otro de los que entró en la core también andaba muy pez en el tema de los Warhorse, es empezar a coger información de todos los lados y empezar a traducirla. Y como quería que mi compañero también la pudiera usar, decidí crear el blog, que es de lo que hablaremos después. El blog en un principio, aunque ahora mismo está más enfocado al tema del lore. Perdona. ¿Sí? ¿El blog se llama? El blog es ibidragons, con el 4 en vez de la a.wordpress.com. Si hablaremos más del tema del blog en la segunda parte, de todas formas. Continúa. Bueno, el blog empezó más bien en ese tema. Más que nada era un manual de instrucciones para mí, pero ya que lo había hecho, dije, bueno, pues ¿para qué me lo quiero quedar yo? O sea, si le puedo ahorrar tiempo a otra persona. Entonces decidí empezar a publicar todo lo que descubría y todo lo que información que iba recabando, empezar a publicarla en el blog y publicarla en el blog. Que de hecho es una de las primeras cosas por la que el blog empezó a moverse, porque sobre todo la gente hispana lo empezó a usar. Luego por H o por B salimos de esa corporación, creamos la nuestra propia con diferentes miembros que había allí y luego otra gente que se sumó y nos empezamos a mover por el mundo Warhorse. La verdad que ahora mismo volvimos una temporada null. A mí me volvió a pasar lo mismo. Yo null, me vuelvo a repetir, eché demasiadas horas. Estuvimos un mes, pero yo me empecé a cansar. Lo hablamos entre todos y al final volvimos otra vez a Warhol. Ahora tuvimos, por ejemplo, la suerte de que uno de mis amigos de la vida real entró otra vez en el juego, que le gusta mucho el pirateo. Entonces nosotros andamos un poco, hacemos flotas con él. Él ahora mismo no está en la core, pero bueno, andamos un poco en Warhol, un poco por Low, salimos de Rohan en Null. Ahora estamos tocando un poco todas las ramas, la verdad. ¿Y cuáles son tus proyectos para el futuro, si son confesables? Pues si te digo la verdad, ahora mismo seguir igual. La verdad que estoy enfocado sobre todo ahora mismo en el tema del lore. Pero la verdad que ahora mismo estoy un poco por libre. Aunque estamos en grupo, un poco por... Mira, pues hoy me apetece esto. No quiero enfocarme demasiado en algo en concreto. Porque después de llevar tantos años en el IF, yo creo que es un error. Al principio es verdad que es muy bueno potenciar una línea. O sea, probar un poco de todo, picotear, como digo yo. Y decir, mira, me gusta esto, o creo que me gusta esto, porque a lo mejor luego avanzas y dices, pues no, me he confundido. Que bueno, que en IF no te puedes confundir con nada, porque el tiempo de entrenamiento que hayas metido a tu personaje ahí está y no lo vas a perder. Ya te será más adelante útil. Pero bueno, yo ahora mismo no quiero enfocarme estrictamente en algo, porque después de 7 años yo sé que eso solo va a conseguir que vuelva a dejar el juego. Y además es que yo, por ejemplo, siempre he estado activo en el IF. Yo tengo amigos que son del 2005, del 2006, pero no han estado tanto tiempo. A lo mejor han estado 3 meses, lo dejo. Luego entro 5 meses, lo dejo. No. Yo he estado totalmente los 7 años, menos un mes o 2 meses que lo dejé. Siempre he estado en el IF. Entonces ahora mismo mi mentalidad es no rayarme con ningún tema. Es lo que me vaya apeteciendo. Pues si no te parece mal, vamos a hacer ahora mismo un parón que voy a presentar después de que hable Ciniel y continuamos con el proyecto que estás haciendo con el lore, que me parece muy interesante y me gustaría que la gente lo conociera. Ciniel, ¿qué querías añadir? Creo que como síntesis podemos ver que para los alfas es muy interesante toda esta historia, en síntesis como un recorrido de la experiencia, ¿no? Es decir, una persona que lleva 7 años y ha hecho muchas cosas a lo largo de su vida en el EVE. Y para los Omega creo que también, la gente digamos más longeva, también es curioso porque vemos cómo ciertos pasos se van repitiendo, ¿no? Esas llegadas a sitios nuevos, decepciones, éxitos y bueno, vemos aquí pues eso, una radiografía muy, muy bonita para la gente nueva que vea que el EVE está en continuo movimiento y todavía tienen ellos que escribir también su historia como la ha hecho Dragon. Vamos a continuar con el lore que nos trae como cada semana a Longinos. Y después continuamos con Dragons. Adelante. Se sabe más bien poco de la historia Drifter o su relación con cualquier otra entidad, aparte del hecho de que parecen trabajar a la par que los Seekers y que les gusta desmantelar los observatorios Hove para robar sus secretos. Con grandes mejoras cibernéticas cubriendo la mayoría de su cuerpo, casi podrían considerarse más máquinas que humanos. Este puede ser un hecho preocupante si, además, le sumamos que tienen a su disposición tecnología al nivel Hove y no tienen miedo alguno a usarla, siendo conocidos por atacar a cualquiera que se acerque demasiado, a sus warholes no identificados o a los observatorios Hove, marcados habitualmente como estructuras sin identificar mientras ellos estén alrededor. Las naves Drifter son increíblemente avanzadas en comparación con la mayoría de las naves de New Eden, aunque a diferencia de las de Concord, tienen ciertas vulnerabilidades capaces de hacerlas explotar. Más allá de sus asombrosos sistemas de propulsión no newtonianos, tienen dos capas de escudo, un mecanismo que les permite romper la marcación de objetivo mediante sensores y una superarma capaz de hacer trizas naves capitales. Parece ser que también muestran un cierto gusto por la clonación, siendo curioso el hecho de que sus naves parecen estar siempre pilotadas por Apolo o Artemis. Un tercer piloto, Hikanta, ha sido encontrado en ocasiones cerca de las colmenas Drifter. Ninguno de ellos se ha dignado nunca a conversar con Capsuliers, dando lugar a más misterios si cabe. Entre otras conjeturas, se baraja la posibilidad de que los Drifters ensamblen sus cuerpos mediante restos de Capsuliers muertos, devolviéndolos a la vida mediante tecnología avanzada. Son de hecho conocidos por recuperar los cadáveres de aquellos a los que hacen estallar sus cápsulas. Desde su aparición no han hecho más que volverse más descarados. Al comienzo simplemente aparecieron para parar una conferencia de prensa sobre los resultados de una autopsia Drifter. Al poco aparecieron para mostrar su disconformidad con la Amar Navy. Finalmente volaron la nave de Jamil y su cápsula antes de que nadie pudiese responder. Es por todo esto que a día de hoy quedan muchas dudas sin resolver sobre los Drifter. ¿Para quién trabajan? ¿Cuáles son sus objetivos finales? Todo lo que podemos hacer es especular. La Orden del Equilibrio de la Humanidad, como los Blood Riders, son una secta proveniente de la religión Amar. Fue iniciada por Oshilan Ardisapur, el hermano del Heir Ardisapur del momento. La secta de Oshilan se extinguió hace unos 2000 años cuando, sin importar cómo, textos antiguos fueron descubiertos. Estos textos tuvieron un profundo efecto en Oshilan, hablaban de la caída y condena de la humanidad debido a su permanencia en un lugar donde Dios lo había prohibido, refiriéndose claramente a Nuevo Edén. Solo aquellos que ayudasen a reconstruir el camino hacia el cielo podrían ser salvados de la ira de Dios, ya que era la única vía hacia la salvación. Textos fueron rápidamente declarados apócrifos por la iglesia principal a Mark, pero Sealand se las arregló para congregar un séquito sustancial, llamándose a sí mismos Equilibrio de la Humanidad. La iglesia principal, preocupada por su popularidad y disconformes con su mensaje, les exilió de Ardisapur Prime. Se establecieron en una nueva colonia y Osilan, al que se creía que habían asesinado, declaró la guerra contra todos aquellos que no se le uniesen en el equilibrio. Desde entonces, el equilibrio de la humanidad continúa su guerra contra el resto del cúmulo, desde la oscuridad, aunque parece ser que últimamente se está volviendo a saber de ellos. ¿Cargo importante? Tanqueo por Plex. ¿Tienes que salir de gita? Tanqueo por Plex. ¿Adoras el contenido de tu cargo? Tanqueo por Plex. Tu cargo es lo más importante. Tanqueo por Plex. ¿Quieres llegar a destino? Tanqueo por Plex. ¿Quieres estar seguro en EVE? Tanqueo por Plex. ¿Quieres que todo salga bien? Tanqueo por Plex. ¡Recuerda! Nunca lleves Plexes en el cargo. Es un consejo de Palabra de Bob. Bueno, Dragon, si en esta segunda sección háblanos de tu proyecto sobre el lore. ¿Cómo va? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son los planes que tenéis? ¿Qué es lo que habéis conseguido y qué es lo que queréis conseguir? Bueno, pues el tema del lore empezó un poco por culpa de el otro invitado que tenemos, que es Gijae. Yo a Gijae le conocí en la última Corde Null en la que estuve y, bueno, cuando marchamos decidió venir con nosotros. Y él tuvo contacto con Ciniel por primera vez, yo le conocí después, y le preguntó que dónde podía conseguir información sobre el lore. Bueno, pues maldita el día que se lo dijo Ciniel, que vino ese día, pues mira, me ha dicho que puedes buscar en el foro antiguo de IBS. Yo el foro antiguo de IBS ya le conocía, pero la verdad que nunca había entrado en las secciones de lore. Y empezamos a leer, empecé a leer y la verdad que es curioso, una cosa que me sorprendió, que lo hablábamos antes, es cómo ha podido pasar tanto tiempo sin que yo le prestara atención al lore dentro del juego. Porque es que yo no conozco prácticamente el lore de otros juegos, puedes conocer pinceladas, pero la verdad que es que está prácticamente todo absolutamente explicado en el lore. Es que la gente no se hace hasta una idea de hasta qué punto está todo remarcado por CCP, o por la gente que tiene CCP, incluso por las historias que hay de jugadores que luego CCP las ha hecho oficial. Es que se explica todo. Es que en todo el juego, tiene su decir, sentido. De todas formas, ¿no? Tanto en el juego lore. Como fuera. Es que el lore no es solo los posts oficiales que tiene CCP en las crónicas. Es donde más información hay, lógicamente. Pero es que yo, después de leer el lore, sobre todo el tema de los Hove, que es el que más me gusta, es que luego te das cuenta de que tú vas haciendo show info, por ejemplo, en los Warhol, cualquiera que esté en los Warhol y le gusten los Hove, con que lea un poco de las crónicas y luego empiece a hacer show info en cualquiera de las anomalías que haga con los Sleeper, incluso a las propias naves de los Sleeper, solo con el show info y la descripción, es que ahí tienes explicado un montón de cosas. Es que no hay que solo que ceñirse a los textos que ha publicado CCP. El juego está lleno. Para completar un poco tu historia, vamos a darle entrada a Gijae. que es un jugador de finales del año pasado y que sin embargo ha tenido mucho que aportar a este proyecto. Bueno, yo un poco, pues eso, yo empecé el año pasado, como bien has dicho tú, y nada, yo empecé y como suele pasar siempre aquí, ¿vale? En este juego, según tengo entendido, pues directamente a los 7 días, pues he conocido, yo entré por unos amigos y yo conocí, pues directamente me llevaron a Null, ¿vale? Yo estuve en Null y yo vi que, yo obviamente también soy un poco especialito y vi que en Null yo no hacía nada con 7 días, con 8 días de juego. Entonces yo me fui a High y seguí haciendo mis misiones y tal hasta que yo pudiese hacer algo en Null. Después ya pasé a Null, pero a mí el tema de Null es algo que no me llama. Es un tema que no le veo yo totalmente el sentido, ¿vale? Entonces, contacté, estuvimos hablando Dragon y yo, hablábamos en el canal y tal, pero luego, pues lo típico, te llevas mejor con unas personas o con otras por tu afinidad. Y al final, pues con Dragon quedé, me quedé con Dragon y con otros amigos más. ¿Conociste a través de Hien, supongo, no? No. La core en la cual era Weon, Null en The Claim. Y allí yo en Hien nunca he estado. Yo no tengo trato, ya te digo, la única. Yo solo he estado en dos cores. Y ha sido en Weon y en la que estamos actual, que es la nuestra, y en la que vivimos tranquilos y en paz, como digo yo. Después del paso por allí, pues nada. Empezamos a hablarlo y ellos me decían del Warhol, me hablaban, para adelante, para atrás, las mecánicas. Y yo decía, hostia, pero es que esto es lo que tiene que ser el juego. Vale, pues nada, pues empezamos y justamente dio la casualidad que estando en esa core, pues salió el podcast, ¿vale? En el que hablaste tú, Siniel, en el que te entrevistaron allí y empezaron con el tema del lore. Y yo dije, a mí eso me mola el tema este del lore de este juego. Y empecé a leer. Fue con el podcast, perdón que te interrumpa, con el podcast de Juvenio, ¿no? Un futuro invitado que tendremos. Exactamente el de Habla Eve. Entonces yo empecé ahí a leer del lore, que además te pregunté a ti, te dije de dónde puedo sacar un poco de lore, dónde está todo el lore y tal, no sé qué. Y empecé a tal. Y yo, como a mí no me gusta hablar, como todo el mundo sabe, que me encanta, ¿sabes? Yo directamente cogí y me ponía a comentárselo a Dragon. Y Dragon, claro, empezó a escucharme y decía, joder, qué guapo. Y esto, y claro, y leía un poco de los hobbies, y los hobbies esto, y los hobbies lo otro, y no sé qué. Y Dragon, que es otro tema que le encanta, igual que a mí, pues al final se enganchó al lore. Y decidimos, pues, un poco entre los dos, pues decir, bueno, yo realmente no lo necesito, yo lo puedo leer en inglés sin ningún tipo de problema. Pero Dragon me dijo, me cuesta más leerlo en inglés y lo quiero traducir, y aparte, pues así podríamos hacerlo para que toda la comunidad pues lo pudiese leer. Le digo, bueno, mira, pues yo me pongo contigo y lo traducimos entre los dos. Y de ahí pues fue cuando ya nos separamos y nos hemos ido a Warhol todos juntos y hemos estado haciendo este proyecto, que bueno, que es un proyecto a larga, porque como bien dice Dragon, estamos todo el día picoteando. A lo mejor estamos hoy en low, mañana en null, el otro estamos en high haciendo trade, al otro estamos en un Warhol. En el otro, pues decidimos, y en vez de estar de PvE, pues decidimos, yo qué sé, nos metemos en Tera y buscamos un Warhol de Tera e intentamos matar lo que encontremos, no sé, un poco de todo. O hay días que directamente nos conectamos en el TS, estamos hablando, pero mientras estamos haciendo traducciones. Entonces, por lo menos nosotros así tal, lo que nos dedicamos es un poco a todos los temas que podamos tocar entre las personas que somos. Porque hay temas, como por ejemplo que ha nombrado Dragon, las incursiones. Hemos estado hablándolas, pero claro, las incursiones necesitan de bastante cantidad de gente. Entonces, al tener necesidad de tanta cantidad de gente, ya es una organización diferente, ya tienes que estar a ciertas horas, ya es más como un poco más tener que obligación, ¿sabes? Y yo es algo que no acepto. Por lo menos por ahora yo no quiero obligaciones en este juego, que tengo tantísimas cosas por ver y tan poco tiempo que hay, porque en la vida real tienes poco tiempo y hay muchísimas horas y muchísimas cosas que aprender de este maravilloso juego, ¿sabes? Es que no hay más. Tema también un poco que comenta Yiyai, que también es una de las cosas por las que yo tomé la decisión de empezar a publicar el tema de las traducciones, es que es como dice Yiyai, él es capaz de leer en inglés, pero yo a mí me cuesta mucho. Yo puedo leer en inglés y entiendo el texto, pero el problema que tengo yo es que no disfruto del texto, por así decirlo. Y sobre todo la gente que tenga hobby de leer me entenderá. Sí. Yo preciso leer el texto directamente, sin pensar y sin comerme la cabeza. O sea, coger el párrafo y empezar plas, plas, plas, plas, y enterarme profundamente y meterme en el texto. Cierto, yo por ejemplo, en su momento también he estado leyendo cosas en inglés, y ahora que vuelvo a repasar las mismas historias que en su momento leí en inglés y las leo en el blog que tienes, es verdad que se disfruta mucho más, porque las personas que no tenemos un inglés tan fluido, que nos cuesta, que chapurreamos ahí de mala manera, disfrutamos, creo yo, mucho más esa lectura directamente del español, que aunque la entiendas más o menos del inglés, esa lectura del español, que además le dais ese toque especial, que editáis un poquito las líneas para adaptarla mejor a nuestro habla castellana, que es mucho más rico en ese aspecto que el inglés, y se disfruta mucho más la historia. Eso es cierto que es necesario para muchas de nosotros. Centrando un poquito el tema, ¿dónde estáis? Ahora mismo estamos, como le gusta a alguno llamarlo, hacemos vida nómada. No, estamos... me refiero, la página, el proyecto, ¿dónde se aloja ahora mismo? Mismo tenemos el blog que comentaba antes de las guías, lo aproveché para ello. He intentado un... Di la dirección, de todas formas, aunque lo pondremos en la descripción, para que la gente que directamente lo está escuchando desde el feed RSS lo tenga. Es ebdragons, con un 4 en vez de una A, .wordpress.com. Si en Google ponen directamente ebdragons, sale el primero. De hecho, cuando se publique este podcast, en la sección del lore de Palabra de Bob también tendréis un enlace a la página. El tema un poco es que yo he intentado que el blog, aparte de las guías, sea un poco referencia también, igual que está haciendo un poco Migi con la web que está usando él, que tengan un poco el contenido, la gente nueva, sobre todo en nuestro idioma, porque es verdad que en inglés hay muchas páginas que recopilan, que si guías, que si lore, demás, pero en español nos faltaba un poco eso, porque había... páginas que tenían un poquito aquí, otra página que tenía otro poco aquí. Entonces, por ejemplo, cuando Migi, por ejemplo, empezó a hacer la página web suya, yo se lo dije, de oye, mira, este es mi blog, ponme en la lista que yo os pongo en la nuestra, porque lo mejor es que esté todo enlazado, para que no tengan tampoco que comerse mucho la cabeza la gente nueva. Que vean, mira, pues quiero guías, está aquí. Quiero lore, está aquí. Un poco que esté todo organizado, aunque sean diferentes páginas. Igual que, por ejemplo, ahora... los podcasts también, yo estoy colgando todos los capítulos. ¿Hay la página vuestra? Claro, yo directamente estoy enlazando, pero si alguien pasa por aquí, que sepa que hay un podcast en España, que sepa que existe tal página. Los enlaces de todas formas nunca sobran, quiero decir, cuanto más accesible sea el contenido para la comunidad hispana, viendo lo poco que hay, yo creo que es muy importante. Exacto, por eso yo en mi blog siempre, todo lo que encuentro, si no es en una sección como tal, porque por ejemplo la parte de los podcasts, tanto el vuestro como el de Juvenius, lo tengo en una pestaña, pero luego en enlaces todos los contenidos que encuentro en español los voy poniendo. O sea, yo creo que lo mejor es lo que dices tú, que esté todo enlazado, que la gente se pueda mover bien, que no se pierda contenido en nuestro idioma. Sobre todo porque no hay mucho, entonces el tema es que esté ahora mismo, gracias a todo esto que estamos generando entre todos, está creciendo el contenido que hay en español, pero nunca ha habido mucho. Yo cuando empecé a jugar, por ejemplo, lo que leía era básicamente en inglés con el nivel de inglés que tenía hace un par de años, que era prácticamente nulo. También es verdad que me vino muy bien para aprender inglés, no sé si eso es bueno o malo, pero por lo menos lo tengo. Pero ahora mismo que sí que hay contenido, lo importante es enlazarlo desde todas partes para que todo el mundo lo tenga de forma accesible y pueda aprender sobre el juego, que es enorme, del modo más sencillo posible. Igual que GGI, por ejemplo, no tiene problemas para leer en inglés, sí que hay un montón de gente que tiene un montón de problemas. Bueno, claro, es que yo de hecho tenía ese problema. No tengo problema. A ver, yo puedo leerlo. Hay palabras, hay frases concretas que obviamente yo ojalá supiese el inglés fluido y perfecto, como puedo hablar a lo mejor el español, pero realmente, a ver, lo leo. Hay palabras que tengo que buscar, obviamente, y tal, pero sí que yo lo entiendo y lo disfruto tanto en español como en inglés. Yo, ya te digo, yo lo empecé a traducir las cosas porque Dragon me dijo, no, es que yo tal, yo la voy a traducir porque a mí es que yo lo disfruto más en español. Le digo, bueno, pues nada, hombre, yo te ayudo y empezamos a traducirla y tal. Y es un poco pues eso. Para sí, terminar, y antes de entrar en el debate, contadnos cuáles son los planes futuros del proyecto y hacia dónde queréis tirar. Bueno, el proyecto, como veníamos hablando, ha sido un poco el... Cuando hablábamos Gilla y yo del problema que yo tenía, por ejemplo, para leer, es un... tiene que haber más gente que le pase. Entonces, ¿por qué en vez de quedarnos las traducciones, nos pasó un poco lo mismo que lo que me pasó en su momento con las guías del Warhol? ¿Por qué me voy a quedar yo este contenido si total ya lo tengo hecho? Voy a dárselo a cualquiera. O sea, ¿para qué va a tener que empezar otra persona a empezar a traducir si yo ya lo tengo? Tómalo, aquí lo tienes. Y úsalo. Tanto las guías como en sí el lore, que es lo que más ahora mismo le está llamando la atención a la gente. Porque yo creo que también mucha gente, aparte de en el propio juego, el nivel de inglés, pues claro, quieras que no es una interfaz, el inglés no es, tiene que ser tan avanzado para controlar el idioma. Pero si una persona empieza a buscar el lore y se encuentra las parrafadas, o sea, así de claro, las parrafadas en inglés, mucha gente incluso dirá, ¡qué pereza! Es que mucha gente le pasará, pues mira, ¡qué pereza no! Aquí tienes el blog, lee. Aquí lo tienes, en español, en tu idioma. ¿Y el futuro del blog? Nosotros queremos llegar a traducir todo el lore. Es nuestro objetivo. Estamos planteando un libro en formato digital a muy largo plazo, como decía Gigi. O sea, yo tampoco quiero que ahora la gente empiece a contactar con nosotros y venga y cuando acabáis. Muy largo plazo, porque es mucho texto. De hecho, en el blog no está ni la cuarta parte de lo que tenemos traducido, porque el problema es que cuando te empiezas a traducir y traducir, nosotros lo que hacemos es, yo traduzco un artículo, pero lo corrige Gigi, y al revés. Porque cuando estás traduciendo, tienes tal cacao en la cabeza, de las frases, las palabras y todo, que muchas veces te pasa incluso que doblas palabras y has leído tres veces la frase y no ves doblada la palabra. Entonces nosotros ahora mismo lo que estamos haciendo es, yo traduzco, él corrige, él traduce, yo corrijo. Y nosotros estamos haciendo un PDF, ahora mismo tenemos 200 páginas, o sea, ya no es una tontería. Y nuestra idea es acabar todo el lore en español y se lo queremos llegar a presentar a CCP. Pues me parece un proyecto a largo plazo bastante curioso, tío. Hombre, básicamente pues eso, para lo que Dragon está diciendo. Realmente yo no sé la cantidad de hispanohablantes que estamos en el juego, pero vamos, yo pongo la mano en el fuego que más de 2000 estoy seguro. Entonces, si somos ya más de 2000, por lo menos ya no, si no quieres traducir el juego, que yo el juego pues realmente tampoco lo traduciría como tal, como mucho lo que yo sí traduciría, ¿vale?, en este juego, serían las descripciones y las cosas esas típicas que son las que te explican sobre el juego. Yo qué sé, yo por ejemplo, el War Scrambler, yo qué sé, yo no lo llamaría de otra forma. Yo dejaría que todo el mundo lo siguiera llamando igual. ¿Sabes por qué? Porque es que es el nombre. Un nombre no debe de cambiarse, pero sí que es verdad que la descripción, para que los novatos, sobre todo, que no sepan entender bien el inglés, pues pues un poco entiendan para qué sirve ese objeto y qué función tiene. Eso sí, es lo que yo haría. Además, bueno, hay unos límites en la traducción, porque si no, incluso a la gente que ya estamos acostumbrados nos chirriaría ese nombre. Hablando del metalenguaje y usando una parte de un artículo que salió en la página de Migi y una referencia que hacía, ese melón, el melón de cómo se debería traducir el lenguaje del juego, es un melón que algún día tendremos que abrir, pero que ahora mismo creo que no podemos, porque yo no estoy de acuerdo ahí con vosotros. Una cosa es que conozcas cómo se llama el objeto en inglés para cuando tienes que hablar con gente de lenguaje inglés, y otra cosa es que no se deba traducir. Pero ya te digo, es un melón. Entonces, a favor de los que de Jam. Vamos a ver, tened en cuenta una cosa. No sé si habéis visto el cliente en otro idioma, pero al final los módulos y todo, absolutamente todo está traducido, pero tú linkas el ítem y a ti, aunque el nombre te ponga en alemán o en japonés o en ruso, tú le pinchas y lo ves en el idioma que tienes tú activo. Entonces, aunque pueda haber un poco de confusión, sí que es verdad que, a ver, se puede discutir si los nombres de las cosas se deberían localizar o no. Pero lo que ha hecho CCP hasta ahora en las traducciones es, ellos han intentado traducir absolutamente todo, pero existe coherencia interna entre las distintas localizaciones, porque tú haces clic y aunque veas un nombre raro, se abre lo que es. Que luego siempre estaría el cachondeo de que no nos gusta el tema, pero yo desde que defiendo la localización yo lo tengo muy claro. Yo no necesito EVE traducido, yo soy prácticamente bilingüe en inglés, pero hay gente que no. Y entonces esa gente puede utilizar el juego y entenderse con nosotros, porque a lo mejor a nosotros nos hace gracia cómo llamarían al Scrambler, pero sabemos de lo que está hablando y al final el idioma es una cuestión de enterarnos y del mensaje que se tiene que transmitir. Entonces, si eso llega, es suficiente para mí, ¿no? Pero el problema... A mí esto me ha surgido traduciendo el lore, pues en casos como ¿hasta dónde trazo la línea? ¿Dónde empiezo a hablar en castellano? ¿Dónde empiezo a hablar en inglés? ¿Llamo a los Blue Riders o los llamo... Corredores sangrientos. Claro, corredores sangrientos, no, claro. Tienes que decidir dónde trazar una línea y más o menos ser fiel a ella. Y claro, ¿qué dices? ¿La EVE Gate o la puerta de EVA? Es que, claro, es complicado. Pero no, hay normas en la Real Academia y en formas, o sea, para las traducciones. Por ejemplo, no se deberían traducir los nombres propios. Es una historia que en español muchas veces se traducen y los nombres de uso común se traducen, pero Blood Riders tendría que seguir siendo Blood Riders, porque no hay una razón para llamarlo de otra manera. Es un nombre propio, igual que Serpentis y que Ángel Cártel. Vamos a guardarnos todo esto para la parte del debate y vamos a continuar con las píldoras que, como cada semana, nos trae Zadín sobre CCP. ¡A por ello! La primera gran guerra del norte entre alianzas y corporaciones de capsulíes se dio por concluida a finales del 2004. Este conflicto es uno de los momentos que definirán la historia de EVE hasta nuestros días. Al final de la misma, Phoenix Alliance dejó de ser el poder en el norte. Forsaken Empire, una alianza que parecía iba a convertirse en el gran poder en New Eden, retrocedió a sus territorios del este bastante maltrecha. Fate Union y Coalition of the Klein sufrieron un serio castigo y apenas consiguieron mantenerse tras la guerra. La corporación pirata Mo se desbandó, y grandes grupos de capsulíes expulsados por los conflictos que en el sureste se estaban produciendo se desplazaron a las regiones de the Klein y Fate, a ocupar el espacio dejado por las alianzas y corporaciones derrotadas. Si hubo un grupo claramente triunfador en este conflicto, ese fue Evolution, quien bajo el mando férreo de Sermole había forjado durante el mismo la alianza Band of Brothers, BOB, y en la que fueron recalando los pilotos y corporaciones más capaces en el combate de EVE, tanto amigos como antiguos enemigos unidos por un propósito común, una buena batalla. Al finalizar la Gran Guerra del Norte, Band of Brothers actuaba como una poderosa fuerza móvil que podía acudir a cualquier rincón del clúster a presentar batalla. Pero esto cambiaría en 2005. En una barbacoa organizada por Sermole, en una campa en las afueras de Copenhague, Dinamarca, durante el verano. Allí, los líderes y todos los miembros de BOB que acudieron acordaron un nuevo objetivo, hacerse con el control y poder de todo el espacio no reclamado por los cuatro imperios de New Eden. Al objeto de continuar con el proceso de facilitar a los jugadores la capacidad de conquistar y establecerse en los sistemas sin dueño, Nullsec, CP lanzó a finales de junio de 2005 la expansión Cold War Edition, en la que entre otras muchas mejoras se incluiría la capacidad por parte de las corporaciones de construir sus propias bases estelares, Outpost. Y nuevamente sería la gente de Ascendant Frontier la que, casi un mes después de la puesta en marcha de la expansión, instalaría el primer outpost al que llamaron Prometheus Station, en el sistema 5P-AIP, en la región más al sur de todo el clúster, Feidavolis. Y allí sigue hoy en día, por si algún intrépido viajero quiere verlo con sus propios ojos. Esta expansión también traería las naves más grandes y poderosas existentes hasta ese momento en New Eden, los grandes freighters, cuya capacidad de carga no tenían ni tienen parangón en todo el clúster, y los dreadnoughts, naves capitales pensadas como torres móviles de asalto, con un devastador poder de disparo, pensado especialmente para destruir toda la infraestructura territorial de un enemigo al objeto de poder conquistar su territorio. La carrera armamentística había iniciado para todas las grandes alianzas, tras la presentación de estas naves capitales. Por otro lado, el clúster fue revisado y ampliado. Aparecieron nuevas constelaciones de sistemas planetarios, las constelaciones Cosmos, y se reubicaron muchas puertas de salto entre sistemas. Ello dio como resultado al nacimiento del mayor punto de encuentro de comercio entre jugadores de todo New Eden, Jita, que sigue siendo a día de hoy el mayor mercado de todo el juego. ¿Has tenido un día duro? ¿Te apetece relajarte? Extasiate de placer con Low Sex, the best sex. La mejor manera de descargar todas tus municiones. Bien, vamos a empezar el debate. Un debate en el que vamos a improvisar como hijos de puta. Por lo tanto, voy a preguntarle a Dragons un par de cosas que me he guardado. Y a partir de ahí, a ver a dónde nos lleva. Una de las primeras cosas que me he guardado es que has comentado al principio que cuando entraste a jugar en 2005, te echó para atrás el tema del inglés. Pero al mismo tiempo lo has mezclado con el tema de la interfaz. Y me surge una pregunta. ¿Tú crees que te echó tanto para atrás el inglés o fue la interfaz? Que de hecho no es nada amigable para nuevos jugadores. ¿El inglés es tan importante a la hora de jugar en el día a día a EVE Online? ¿O quizá al principio como novato es más importante la interfaz? No lo sé, pregunta. Yo, si en ese momento te tuviera que haber puesto una balanza, te digo que la interfaz me pesó más. Yo es que pienso lo mismo. La interfaz pesa mucho porque estás muy perdido al principio, porque es lo que hablábamos antes. A ti, si te enseñan los conceptos básicos, no tienes que tener un inglés tan avanzado. Porque tú, por ejemplo, miras, por ejemplo, yo qué sé, las armas, por ejemplo. A mí no me hace falta saber qué significa en inglés tracking, pero sí me hace falta saber qué es el tracking. De hecho, mira, además te pongo ese ejemplo porque yo no sé cómo se traduce al español el tracking, pero sí te sé explicar qué es. Entonces, el inglés es una barrera más que nada, no por el idioma en sí, sino porque es un punto más hacia lo que te abruma el juego. Es una suma de toda la interfaz que te hace perderte y luego encima tú das a cualquier icono y dices, es que encima no está en mi idioma. Si yo tuviera que poner una balanza, sí, yo te digo que la interfaz me tiró más para atrás del juego que el idioma. A mí eso me gusta mucho porque desde ese punto de vista, si se hicieran unos manuales explicando la interfaz para nuevos jugadores, ¿realmente reducirías quizá en un 50% la dificultad? No sé, pregunto, ¿en un 50% la dificultad de empezar a jugar? Sí, yo creo que sí. ¿Los invitados tenéis alguna opinión al respecto? Yo, como novato que soy, mi opinión es Aunque por mucho que lo vayas a tener en un vídeo, en un texto, en lo que tú quieras, ¿vale? Yo empecé en este juego y hay muchísimas cosas que son... Es que este juego es complicado de por sí, ¿vale? Yo llevo jugando a MMO desde el 98 y como este juego, ya te digo yo que no hay ninguno que te trabe, que te quede diciendo... ¿Para qué sirve? ¿Para esto? Sí, pero la pregunta era, ¿la complicación está en la interfaz o en el idioma? La complicación está en la interfaz, en el propio juego en sí, en el idioma. El no, idioma de la persona. Yo creo que está en la interfaz. Es que sí, es la interfaz. Pero depende. Es por una razón, y es que EVE es tan extremadamente complejo, es decir, es tan vasto que cuando tú quieres, cuando llegas, lo primero que te topas es con una interfaz que intenta enseñarte la complejidad que tiene. Pero además no tienes el idioma, entonces es abrumador. Pero la interfaz depende, porque por ejemplo yo como informático me cuesta más trabajar sobre servidores vía consola que cuando llegué a EVE. O sea, EVE es super Windows, no sé. Lo siento, pero tengo que recurrir a la píldora que de la semana pasada. No sé si la habéis escuchado. CCP tenía un manual oficial. No duró nada. Prácticamente no duró nada. Porque la interfaz es tan bestia que el propio manual era incapaz de poder condensar una explicación lógica para los que estaban empezando a jugar. Y estamos hablando del 2003-2004, ¿eh? Y para entonces existía un manual oficial que se desechó. Y luego, posteriormente, se han desarrollado manuales por los propios jugadores. Desde IFI University hay por ahí circulando un manual que ha quedado relativamente obsoleto, que preparó un grupo, que incluso había uno que era de pago para PvP, ese no lo llegué a ojear. Pero había un manual para, entre comillas, PvE, que trataba de explicar muchas cosas. Yo lo tengo y aún así... es muy abrumador esta interfaz, o sea, hay cosas que es que no son fáciles de digerir ni a la primera ni a la segunda. Porque ahí se ve también los años que tiene el juego. El EVE ha ido intentando rehacer su propia interfaz para intentar buscar coherencia interna, porque tú te vas a ciertas secciones de EVE y la interfaz y la interacción con la interfaz es completamente diferente de la nueva. Y luego pasa lo de siempre, cuando hace un cambio a la interfaz, todo el mundo se les echa en la chepa porque no nos gusta. Y entonces tiene que estar en beta durante 4 años hasta que a la gente se le pasa el trauma y entonces se desactiva. Mi mensaje sobre todo, cuando empezaba a hablar de este tema, era hacia los novatos. Yo no creo que el hecho de no hablar inglés sea un problema a la hora de jugar a EVE. Creo que la interfaz es complicada, que hablar inglés te lo hace más fácil. Te lo hace más fácil simplemente porque entiendes la pequeña explicación de lo que estás pinchando. Pero no creo que sea el problema fundamental no saber inglés. Creo que dominando la interfaz, al fin y al cabo en una misión, si no quieres leer el texto, con saber lo que tienes que hacer, ya está. De hecho, estoy muy de acuerdo contigo en eso. A mí cuando yo entré en este juego, realmente me explicaron 3 o 4 cosas en null, de las cuales estoy bastante agradecido, que eran de la interfaz y demás y tal. Un par de cosas de cómo hacer unas cuantas cosas y de ahí a más, pues ya he ido aprendiendo. El resto sí que lo vas aprendiendo pues leyendo, escuchando, hay que escuchar mucho, practicando y sobre todo pues eso, ya te digo, yo como bien sabes me fui con Dragon y él a mí me, pues digamos que he sido su pequeño Padawan desde entonces, he ido aprendiendo con él, junto con los otros compañeros de él que están con nosotros, que son gente que saben jugar y que llevan años. Que incluso a ellos alguna cosita pequeña yo se la he podido enseñar porque a lo mejor es una mecánica nueva que ellos no la saben porque hacía tiempo que no jugaba. Entonces, al final terminamos en todo. Siempre tenemos que estar un poco atendiendo todo porque así podemos aprender todos de todo. Loginos, ¿qué opinas tú del tema de la interfaz? A ver, yo creo que es una interfaz complicada al principio. Yo recuerdo cuando entré al juego que tantas ventanas me abrumaban. Pero creo que una vez que te acostumbras es totalmente moldeable y te permite adaptarla totalmente a lo que necesitas. y a las diferentes situaciones que te van saliendo a lo largo de tu carrera como capsulier. Si tú vas a hacer PvE, te configuras la interfaz de una manera, si vas a hacer PvP te la configuras de otra. Y no es lo importante de todo esto es que no es una cosa fija. O sea, puede parecer un poco compleja al principio, pero según va pasando el tiempo y te vas haciendo a ella, es simple, porque tú la puedes hacer simple. Si te parece demasiado compleja, la puedes simplificar. Si te parece demasiado simple, la puedes hacer más compleja. Es totalmente adaptable. Ya, en ese sentido, yo sí. A veces pienso que el error está en intentar tener una interfaz para todas las situaciones. Entonces sí que se vuelve compleja, porque tiene sobreinformación todo el tiempo. Si claro. Tú modificas tu interfaz en función de la actividad que estás haciendo, te das cuenta de la plasticidad que tiene la interfaz. Pero bueno, el tema principal, que era lo que te preguntaba Longinos, era, ¿pesa más, desde tu experiencia, nos cuentas tu nivel de inglés, pesa más el inglés o la interfaz? Brevemente. A ver, yo tengo un nivel de inglés C1, o sea, lo que vendría siendo un advance. Solo por encima de mí solo quedaría el bilingüismo. Por lo tanto, no puedo ser objetivo en ese aspecto porque yo no tengo ninguna dificultad con el inglés. Creo que la interfaz, ya te digo, al principio a mí me resultó chocante. El inglés, el caso que podría llegar a ser más duro, diría que es a la hora de comunicarse con otras personas. Pero no creo que sea así, no creo que sea tan dificultoso. Y en el caso de tener que hablar con CCP mandando algún ticket o algo de eso, supongo que ahí sí que es más necesario tener una conversación fluida con ellos. A la hora de buscar información, ahí sí que tengo que decirlo, es muy complicado encontrar información y aprender cosas debes si no sabes inglés. ¿Ciniel? Bueno, yo he visto todos los cambios de interfaz de EVE y cada vez que cambiaban, es cierto que al paso de los meses decía tú, oye, pues mira, al final está bonita o eso de ese color, ¿sabes? Pero cada vez que cambiaba la interfaz yo quería morirme. Yo decía, ya dejo el EVE, exploto la nave en el sol, le den al EVE y tal, porque te lo cambian y te sientes cojo. Igual que también comenté la otra vez, que cuando se te desconfiguran las ventanas te sientes perdido. Pero pienso que es como el interfaz, es como el que está aprendiendo a cocinar. Al principio cocina, vas a hacer un bizcocho, te sale feo y encima llena toda la cocina de harina, de los huevos estrellados en el suelo, etcétera, etcétera. Pero a medida que vas haciendo otro bizcocho, te sale rico. Pues lo mismo la interfaz, vas diciendo, hostia, pues en verdad aquí en el combate me ha molestado esta ventana aquí, voy a quitarla. Y es práctica, es otra parte del juego que te va haciendo. Es cierto que es importante. Cada uno al final va a hacer sus ventanas como le va a salir un poquillo más del rabo, pero que al final hay ciertas configuraciones de ventana que ayudan. Yo, por ejemplo, suelo tener el local abierto completamente a la izquierda para poder tener una visualización de 56 personas en el local. Pero bueno, eso pues, no sé si lo hará mucha gente, pero yo lo hago. Yo es que hablo desde mi experiencia personal. Tuve la experiencia que conté en el podcast de instalar Linux y cada vez que lo instalé perdí toda la configuración. Cuando tienes un conocimiento básico, no te digo algo avanzado, de cómo funcionan las ventanas y tal, para mí restaurar toda la configuración de ventanas e incluso aprovechar el tener que reiniciarlas para mejorarla no me costó, en serio, absolutamente nada. Sí, también te digo que para los que estamos hasta los mismos de que se nos desconfiguren, si desbloqueas las carpetas de Windows para poder ver las carpetas que no se ven y te vas a tu Document Settings, hay una parte que es las app no sé cuánto, y ahí hay una carpeta que se llama CCP, tú copias esa carpeta, te la exportas a cualquier sitio y el próximo día que se te desconfigure vuelves a meter esa carpeta y lo tienes todo tal como lo tenía. ¿Funciona con la Quick Bar del Market? Con todo. Creo que sí, con todo lo que sea que se te borre, porque son datos que no se almacenan en la base del juego, que debería, porque tampoco es una cosa. No debería, depende, si la han configurado así. De hecho, lo que guarda esa carpeta que está nombrando Cinel, que yo se las iba a nombrar ahora mismo precisamente, la que te guarda es el profile directamente, ¿vale? Cuando tú creas EVE, cuando tú te creas tu cuenta. En la ventana del launcher tienes unos botones, tienes un botón que te dice, tienes dos tipos de, tienes profile, me parece que se llamaba, y tal, que es la ficha de tu personaje, en realidad. Entonces, en ese botón, ¿vale? Tú puedes configurar varias diferentes tipos de ventanas. Tú puedes tener configurada una ventana, un tipo de ventana para una cuenta, otro para otra, según tengan determinado. Y eso lo que hace es, en esa carpeta que está nombrando él, que es en el usuario, ¿vale? Pues ahí te guarda toda la documentación de esos personajes. No te guarda solo de uno, te los guarda de todos. Yo, de todas formas, repitiendo, en mi experiencia personal casi prefiero que se me olvide. Porque cada vez que restauro la configuración, que vuelvo a hacer la configuración de ventanas, aprendo un montón de cosas. ¿Salim, pero, ibas a hablar? Sí, a ver, pero ¿os dais cuenta que estamos hablando siempre con una experiencia ya acumulada en el juego? Cuando uno entra por primera vez y no tiene conocimientos informáticos, cuando uno entra por primera vez a jugar a Eve y se encuentra con esta interfaz, no el idioma en sí, porque la mayoría más o menos vas capeando el temporal como puedes, incluso tienes amigos para que te echen una mano. Pero cuando te encuentras con esta interfaz, es verdad lo que dice Rayleigh, no puede existir una interfaz que te sirva para todo, un comodín para todo. Pero es muy duro asimilar una interfaz en la que tú tienes que ir adaptándote a las circunstancias. Y eso no lo descubres hasta que profundizas en el juego. O sea, cuando tú te enfrentas por primera vez con esto, es demasiado, para mí, creo, es demasiado duro. Sí, al principio tienes demasiada información y no sabes ni por dónde tirar. Y es eso, estás ocupado intentando enterarte de lo que pasa y la interfaz simplemente añade una capa extra de complejidad, pero es que hay otra cosa, y es que tú puedes acostumbrarte a que los nombres estén en el idioma que te dé la gana, pero siempre estamos diciendo que es importante que la gente lea y que la gente investigue. Si tú no sabes inglés, la cantidad de información que puedes encontrar se reduce exponencialmente, y eso es un limitante enorme a la hora de aprender. Tú puedes tener toda la intención del mundo de aprender, que se te hace muy cuesta arriba si no eres capaz de entender en el idioma en el que está documentado el juego. Bueno, para eso están todos los proyectos de los que estamos hablando hoy y un montón de proyectos que están ahí en la reserva. No era el tema de la conversación, era más el tema de si la interfaz limita más que el idioma. Más que nada porque hay muchos novatos que dicen, claro, he empezado a jugar a EVE Online, pero como no sé inglés, a los 15 días lo he dejado. Desde mi punto de vista, no es algo que esté justificado, pero es algo que sí me gustaría, como hemos hecho hasta ahora, de lo que habláramos. Un tema que yo creo que tiene mucho juego. Quiero decir, realmente si no sé nada ni papa de inglés, ¿en 15 días tengo que dejar el juego? No, ¿es así? Yo creo que no. Yo es que el problema que le veo a Eve es el primer impacto que te da cuando entras. Estamos demasiado acostumbrados a que nos lo den todo muy mascado en los videojuegos. Esa es otra historia. Cuando tú entras en el IF, el primer impacto que tienes lleno de iconos, es que el primer icono, el que quieras, hablando de un novato, el primer icono que quieras, le clicas, empiezas a ver más pestañas, te metes, empiezas a ver las show infos, dices, pero bueno, espera, deja de meterme datos en la cabeza, que llevo jugando 5 minutos y no me acuerdo ni de cómo me llamo. Pues yo justamente empecé a leer por esa razón, porque había esa extra información. El hecho de que fuese como un sistema operativo es lo que me atrajo del juego realmente. O sea, a mí me ha pasado al revés, que justamente la interfaz, por el hecho de la interfaz tan complicada, es lo que me ha permitido jugar a este juego. No, claro, o sea, al final toda la información que te da Eve es muy necesaria. El problema es cuando no tienes ni idea, salvo en casos muy concretos, como por ejemplo el que comentas. Por lo general el impacto es tan fuerte del no sé ni por dónde me estoy moviendo. O sea, no sé ni usar los iconos de la barra lateral como para atreverme a sacar la nave de la estación. Yo ahí tengo un consejo para los novatos en general. Si no sabes para qué sirve, ciérralo. No, el día que te haga falta lo vas a abrir. Hay otro mejor, que lo pruebe. Yo siempre lo digo, por el Spanish o por Academia, siempre lo he dicho. Pulsa el botón y a ver qué pasa. Si explota... No me refiero a un botón, me refiero a una interfaz. Si realmente no te está dando información... Si pues no te está dando información, ¿qué pasa? Aprende, no. Si no sabes qué información te está dando y no es relevante para tu juego en ese momento, lo puedes cerrar. De hecho, no, pero por curiosidad siempre tienes que apretar. Pero si es que no estoy hablando de un botón, Iclion, estoy hablando de una interfaz. Bueno, no tienes que apretar nada en una información que te dan. Con permiso, de hecho, como novato que soy, ¿vale? Lo más que he aprendido ha sido yo... aquí, tranquilamente, abriendo ventanitas, mirando para qué funciona, ¿qué es lo que me dice? Yo qué sé, por ponerte un ejemplo, vale, abro el directional scan, ¿qué es lo que me dice? Bueno, no tengo ni idea, vale, bueno, ya lo preguntaré, lo cierro, no lo necesito ahora. Las probes, ah, vale, esto es con las probes y tal, no sé qué, vale, bueno, ya lo probaré cuando salga con las anomalías, con las asignaturas, perdón, tal. Todo, lo he ido abriendo paso por paso y he visto y he ido viendo para qué me sirve cada iconito, cada ventanita, cada cosita. Sí, tener un conocimiento previo. Me puede llegar a interesar o no me puede llegar a interesar o lo puedo llegar a necesitar o no lo puedo llegar a necesitar. Pero lo importante es saber las cosas, es decir, tú saber para qué mínimamente puede llegar a servir esto. Luego a lo mejor yo cogía y le pregunté, le decía a Dragon, oye Dragon, el Directional Scan, por poner un ejemplo, que no es el caso, pero bueno, el Directional Scan, ¿qué es para la asignatura? No, no, mira, esto es para esto, lo otro, tal, no sé qué, ¿sabes? Ya después preguntas y te informa, o buscas información y te informa. Pero primero, jugar un poco con toda la interfaz, jugar un poco en el juego directamente, moverse, es mi consejo hacia todos los novatos, ¿vale? Moverse, jugar, perder naves, eso es el juego, esto es EVE. EVE se trata, pierdes naves, ya las repones. Ahora, no pilotes naves que no puedes reponer. Eso es el primer consejo que me dieron a mí y yo lo sigo dando porque es un consejo muy bueno en este juego. Si tú quieres... Yo creo que el interfaz es cierto que es un interfaz muy complicado y que casi todo el mundo que nos dé un paso que ahora comentaré va a dejar el juego. Yo creo que uno de los pasos fundamentales para no abandonar el juego es rápidamente abrirte a una comunidad. Como tú te quedes solo jugando y tal, sí, habrá gente que dice, ah, pues yo he seguido jugando y no me ha importado. Sí, pero tú eres un porcentaje dentro de seguramente un porcentaje bajo. Casi todo el mundo dejará el juego. Como no se conecte a una comunidad que pueda charlar con gente, y lo mejor que hay para eso es una comunidad que se comunique con un TeamSpeak, un Mumble, un Discord. Como no se conecte con algo de eso, da igual que interfaz sea fácil o difícil, que en este caso es difícil, va a suponer una falta de velocidad de comunicación y una comunicación directa que va a hacer que termines agobiado y dejando el juego. Sí, yo en eso estoy totalmente de acuerdo porque de hecho, en mi caso, como hablamos antes, a mí fue lo que me pasó. Probé Eve, me dijeron, mira, pues este juego pruébalo, que está muy bien, tal y cual. Pero en ese momento no había nadie de los que yo conocía jugando. Y al final, lo que os dice, al final me abrumó tanto que dije, esto no es para mí. Y luego tuve la suerte de empezar con un amigo, y lo mismo que dice Gilla, igual que dice Ciniel, no tuve que ir a una core, pero yo estaba en TS, bueno, en ese momento en Skype, y le decía, ¿esto qué es? Esto es para esto, ¿vale? ¿Y esta pestaña para qué es? Para esto otro. Y un rumbo. Necesitas a alguien que aun no que te maneje como una marioneta, sino que por lo menos que te pueda hacer un vis-a-vis de, oye, ¿para qué es esto? Bueno, pues una mira, comunicación esto es también más fluida, porque también te lo puede explicar por chat, que tú digas, ah, por el canal de corporación o lo que sea. Pero yo en eso no estoy de acuerdo. Esa lectura por ahí se hace muy dura y yo Exacto. creo que ahí te termina agobiando. Es decir, ¿te lo puede hacer? Sí, van así, pero es que todas esas explicaciones escritas para el que te lo está escribiendo es pesadísimo. Exacto, y para el que te lo está leyendo se termina agobiando, dolor de cabeza. No es una conversación que tú estás teniendo tranquilamente con tu amigo mientras te estás tomando un Coca-Cola en fantasía. Yo estoy de acuerdo, pero... En eso, por ejemplo, yo a Migi, que le tenemos aquí, en eso le admiro la paciencia que tiene, porque yo muchas veces en el español veo dudas que podría resolver, pero solo por no escribir la parrafada, digo, mira, lo siento. Migi es un santo, en ese aspecto Migi es un santo. Bueno, yo muchas veces lo escribo. Yo estoy muy de acuerdo, pero en EVE cabe todo. Y si una persona quiere jugar solo a EVE... tiene campo de sobra para tirarse un montón de tiempo. Sí. Si no es lo más óptimo desde el punto de vista que es un jugador multijugador, o sea, es un juego multijugador online, estoy de acuerdo. Pero si un jugador quiere jugar solo, tiene perfecto campo y puede hacer perfecto juego dentro de EVE. Sí, tú puedes vale. jugar solo, pero búscate tu comunidad. Porque, por ejemplo, Kriba es el jugador más rico y más famoso de EVE y ha jugado solo, pero no juega solo. O sea, quiero decir, él hace su juego de Eve más o menos solo, pero él se relaciona con muchísima gente. Tienes streamers como Zarbox, como Bjorn B o lo que sea, que hacen solo PvP, pero tienen una comunidad. O sea, no se trata, no es tanto yo juego solo en el hecho de que no estoy en flota con nadie, sino me relaciono con otras personas y eso es lo que enriquece tu juego al final. Y lo que te va a hacer abrir la mente y descubrir cosas que no sabes. Yo jamás entenderé a una persona que se meta a una core y no habla con nadie. Y le escribes y no habla contigo. Y le dices, oye tío, que tenemos un TS que podemos usar, que además eres novato, te podemos ayudar. Y no hay respuesta. Y no es una persona, son 30, 40, 50. Y dices, pero tío, ¿para qué coño has entrado a una core? Quédate en una NPC... Y minea, ¿no? Que debe ser lo que estás haciendo, porque si no, no entiendo que estés afecato este tiempo. O sea, bueno, hay muchas movidas ahí, ¿eh? El tío simplemente puede querer eludir los impuestos. Sí, bueno, pero te puedes crear tu propia core. En eso también le doy la razón. El tema es que también muchas veces a los novatos se les incita demasiado al métete en una corporación, métete en una corporación. Bueno, vamos a ver, él puede, lo que decía Ciniel o lo que decía Migi, puedes tener una comunidad, tu grupo de amigos y no tener que estar con ellos en una core. Y realmente ser un, entre comillas, jugador solitario estando muy acompañado. Entonces habrá muchos que incluso por consejo no métete en una corporación se han metido y muchos dirán, pero si es que yo estoy a mi rollo. También sí, estoy aprendiendo tranquilamente y lo que hago lo disfruto. También hay gente que es introvertida, hay que decir que a lo mejor da el paso de meterse en la core, pero luego le da como cosa meterse a un grupo de 15 o 20 personas que están hablando y hola, soy no sé qué, y también eso pasa, ¿sabes? Sí, sí, yo lo entiendo. Otra cosa es desde el punto de vista de la corporación, que es lo que me gustaría que explicara Longino. Desde el punto de vista del jugador, tú puedes jugar solo, disfrutar el juego, aprender un montón de mierda, meterte solo. A ti no te gusta que te cuenten las cosas, te gusta descubrirlas por ti mismo. Y es más, no quieres que te obliguen a hacer nada. Perfecto. Pero desde el punto de vista de una corporación escuela, como es por ejemplo la Escuadra Salamandra Longino, esto sí que genera un problema. Pero no ya de por sí porque el jugador pueda jugar solo o no, sino porque... ¿Para qué te metes en una corporación si no vas a jugar con gente? Claro, ¿no? Y ya me genera a mí también una reticencia a la hora de considerar a esa persona. Es un espía, está aquí por los impuestos cero, nos está intentando hacer alguna triquiñuela, es alguien del canal Eve Online en español que nos ha colado, o se hace un trolaco. Pues no lo sé, ya me pongo con la mosca detrás de la oreja, intento contactar con esa persona 5 veces y cuando a la sexta no responde, pues me pienso si largarle de la core, porque claro, ni está aportando nada. Pero el problema no está ahí, el problema no está ahí en el juego. Tú puedes jugar solo perfectamente. El tema está cuando decides unirte a algún sitio, tienes que saber, que es lo que no saben los novatos seguramente, dónde te estás uniendo y para qué. Tú puedes jugar solo, pero no te metas en una corporación si quieres seguir jugando solo. Si tú no aportas y a ti la corporación tampoco te aporta nada, ¿qué coño haces ahí? Claro, pero el tema es lo que estaba diciendo antes Dragons y Ciniel, y creo que Migi, en el tema de que a veces se les obliga a los novatos a unirse a una corporación. Realmente tú puedes hacer tu juego perfectamente durante años sin unirte a una corporación. Otra cosa es que desde mi punto de vista eso no sea el juego más bonito que puedes hacer dentro de Eve, pero puedes, perfectamente. Lo importante yo creo que es eso, que te ha, si no era una persona introvertida, que en ese caso, pues bueno, disfruta de Eve como pueda. En claro, mi caso, pero estos mi mensajes opinión, Ciniel de siempre, únete a una corporación, únete a una comunidad, yo creo que hacen que la gente se una a una corporación, a una comunidad, porque lo han escuchado por todas partes, pero realmente no tienen ninguna gana de hacerlo. Pero al principio, cuando tú eres novato, es que te tienes que, no unir, pero o sea, es muy difícil tener compañeros y contactos si tú no te unes y das primero un primer paso. Por claro, ejemplo, pero en mi si caso, no quieres compañeros ni contactos. En ese caso, dedícate a hacer muchas misiones, disfruta del PvE, porque el PvP lo vas a tener muy crudo. Bueno, muy hay crudo cada porque uno, el PvP hay cada se uno, aprende. Ahí cada uno coge su juego. Y yo claro, he estado soleando en low muchísimo tiempo en PvP y nunca he tenido problema. Pero seguro que ya has tenido un aprendizaje muy previo con gente y te han explicado el mejor aprendizaje que uno puede tener. Sí, puedes aprender a base de torta, pero un colega que te diga, oye, has cometido un error aquí, es que va a terminar muriendo 14.000 veces y tal. Que hay gente que lo haga, ahí está el famoso Keiichi Shimaya, que no tiene tampoco mucho contacto, el pobrecito mío está ahí todo el día, tal. Pero Keiichi Shimaya sigue jugando casi todos los días, ¿no? Bueno, creo que está un poco perdido últimamente. No, yo disiento. Yo seguí un tipo en Twitch que empezó a jugar a los 15. Yo ya estaba jugando a EVE. Que empezó a jugar y a los 15 días se metió en low y se tiró los 3 meses siguientes que le vi, los 4 meses siguientes, jugando solo. Y el tipo pasó de perder 30 naves por tarde o 20 naves por tarde a matar 30 naves por tarde. Y nunca estuvo jugando en grupo. Pero ese es el camino largo y duro. Sí, pero quiero decir que a veces parece como que ese camino se minimiza, como si no existiera, pero también existe. Y si a ti es lo que te interesa, lo puedes seguir. Sí. O sea, que no lo estoy defendiendo. Es super para mí el juego en EVE es en grupo. Pero ese es también existe. Ese juego está muy bien y ya te digo, casi todo el mundo hemos aprendido muchas cosas, incluso por solitario. En mi caso yo, hay muchas veces que ya no llego a encontrar un conocimiento en la gente, sino directamente voy desarrollando mi conocimiento y hay muchas veces que uno tiene que, para mejorar, estrellarse por sí solo, pero que en ese caso también yo lo recomiendo, que aunque una persona sea más cerrada, que intente un poquito abrirse, que no se tiene que unir a nada, pero si no conoces a nadie, tendrás que unirte por primera vez a algún sitio o por lo menos pedir permiso para conocer gente. En mi caso, por ejemplo, yo conozco a muchísima gente y para mi gusto es mi comunidad, pero yo no significa que formo parte de sus corporaciones, ni de sus alianzas, ni de nada. Pero claro, previamente he tenido un contacto con ellos de alguna manera. Como no te sociabilices, no tienes una comunidad que te responde. Y si tú quieres jugar solitario, pues oye, juega solitario. Pero hay un EVE ahí también, sí, que te estás perdiendo. Pero no hay ningún pero. O sea, quiero decir, ¿quieres explorar en agujeros y hacer relics y data? Lo puedes hacer solo. ¿Quieres irte a matar a gente a low? Lo puedes hacer solo. ¿Quieres hacer misiones de security? Lo puedes hacer solo. No estoy defendiendo ese sistema de juego. Simplemente estoy diciendo que es una opción completamente viable. Porque hay muchos jugadores que se piensan que no pueden jugar a EVE si no están en un grupo. Y hay miles de opciones. No, eso no es cierto, porque yo he pasado mucho tiempo de mi juego no solo, pero sí a lo mejor con otra persona, otras dos personas, pero grupos grandes no. Y te digo que yo, para mi manera de juego, cuando mejor me lo he pasado es cuando he estado en grupos tan pequeños. Sí, por ejemplo, pero por eso yo creo que es muy, muy bueno. O sea, yo siempre recomiendo a los nuevos que se metan en una corp. No por nada, sino porque es muy probable, da igual en la corp que te metas como si te metas en 18, pero tú tienes que tener un interés también en aportar algo y en aprender. O sea, no por el hecho de meterte en una corp ya mágicamente tu EVE es maravilloso. Tienes que primero dar con una corp que no sea un grupo de gente completamente desorganizado que no hace nada. Y segundo, pues tienes que querer aportar algo también y recibir, ¿no? Es un poco de feedback. Pero por supuesto que puedes hacer las cosas por tu cuenta. Yo creo que sí que a un novato le enriquece juntarse con jugadores veteranos que estén en un canal de TS y le puedan resolver las dudas. Estés luego en el juego en la misma, bajo la misma corporación de forma nominal, o seas una alianza o lo que sea, eso ya es irrelevante. Pero yo sí que creo que es importante integrarse en una comunidad en la que sea. Pero al menos no estar solo, porque si no yo creo que es muy fácil que el juego te acabe aburriendo. No por nada, sino porque a lo mejor no llegas a ver un montón de posibilidades que se te escapan porque no, nadie te las ha expuesto, ni siquiera sabes que existen. Yo creo que es un poco como el mito de la caverna de Platón, ¿no? Como tú no te abras, no vas a ver ese mundo y es una pena, porque podrías haber cogido y haber mirado al otro lado del muro. Hombre, si lo miras desde el lado contrario, como tú no te cierres, no vas a conocer el mundo de jugar tú solo. Es un poco lo que yo también decía antes. Hay que probar un poco de todo, entrar en comunidades, ver lo que hay, probar a ver si te gusta, pero también, sobre todo, y esto lo digo para los novatos, mucho además, para aprender el tema del PvP. Yo, mi consejo como novato, vuelvo a repetirlo, lo mejor es irte tú solo, probar las naves y probar a ver cómo puedes matar. Siempre, sí es verdad que, vamos a ver, yo voy solo, pero yo cuando salgo de PvP yo solo por ahí, al principio yo cogía a Dragons y le decía, por ejemplo, Dragons, esta nave, ¿podré con ella? Sí, sí, claro, vete. Vete con la Astero en este caso y la puedes. Vale, tengo el respaldo, pero sí es verdad que me muevo yo solo. Lo mejor, como bien están diciendo para mi punto de vista, se puede jugar solo Eve, sí, pero ten un poco de respaldo, sobre todo para las ayudas. Tanto para la comodidad del que te va a ayudar, que es el TS y es el hablarte, como la comodidad tuya, porque por escrito, ¿vale?, se pueden malentender muchas cosas. La gente no te va a escribir exactamente, correctamente, con todas las tildes, comas y puntos, y tú vas a terminar entendiendo muchas veces lo que tú quieres. Entonces, lo mejor puede ser meterte en una comunidad, ya sea porque te metiste en un TS con gente, ya sea porque te metiste en una core, o ya sea por lo que sea, pero alguien que te pueda, digamos, ayudar a explicarte, ya no ni a dictaminarte ni nada por el estilo, sino explicar nada más. Solo hay que decirte, pues mira, pues yo preferiría esto porque esto aquí va mejor y tal, no sé qué, pero bueno, pero también puedes utilizar esto, ¿sabes? Es un poco, pues, encaminarle, nada más. Yo es un punto de vista, yo creo que es bastante interesante, porque ya te digo que yo llevo poquísimo tiempo y sobre todo he aprendido más cuando he salido yo solo con las naves de PvP. En el caso del PvP. Estoy muy de acuerdo. Estoy muy de acuerdo que al final, vale, tienes que tener a alguien al que preguntar. Todo esto no era para defender el modo de jugar solo, sino simplemente para decir que no solo es posible, sino que es tremendamente viable. Desde mi punto de vista, claro, recalco otra vez, para mí es mucho más enriquecedor jugar en grupo. Pero, coño, si quieres jugar solo, si eres un autista, si no te mola meterte en una comunidad, lo puedes hacer perfectamente. Ahora, lo que estábamos hablando, y por eso le pregunté a Longino, si decides meterte en una corporación, métete sabiendo que estás entrando en un grupo y que tienes que jugar en grupo. Nadie te obliga a unirte a una corporación. Si lo haces, tienes que saber las consecuencias de hacerlo, que es simplemente jugar en grupo. De hecho, para mi punto de vista, ¿vale?, lo que le han hecho a Longino, ¿vale?, para mí es una falta de respeto. Si alguien me habla, lo mínimo es contestarte. Si no estoy ahora, pues te contestaré cuando llegue, en el momento en el que llegue, y te diré, mira, perdona, no estaba. ¿Qué pasaba? Cuando me digan, no, mira, tal, pues mira, yo ahora mismo prefiero estar un poco solo, prefiero estar un poco moviéndome, tal, y explico. Pero por lo menos contestar. La educación para mí es en eso, se basa en eso. Pero si es verdad que es lo que tú dices, si te metes en una core, yo me metí en la core en Weón en su día, y yo, ahí me dijeron, ¿te quieres meter en TS? Le digo, vamos a ver, estoy en una core, dame el TS ya, antes de que me aburra, de verdad. Yo vengo aquí, pues eso, si estoy en una core, para estar con la gente, contactar, aprender de ellos, y si puedo yo enseñar un poquito y dar un granito de arena, pues también, oye, ¿por qué no? Es que es un poco de todo, siempre. Vamos a continuar, si queréis, con el tema de los cabezones. Lo vamos simplemente a sacar. Si sale tema, hablamos de ello, y si no, no. Si os acordáis, en la primera parte del podcast hablábamos de la gente que ha aprendido una dinámica hace tiempo, que seguramente no está atenta a los cambios de las mecánicas del juego, y que años después no es capaz de aceptar un consejo cuando algo cambia, y simplemente se limitan a seguir haciendo las dinámicas que les han funcionado en el pasado. ¿En EVE te puedes aprender unas dinámicas y echarte a dormir? No. Como novato, bien dije antes, hay alguna dinámica que a gente de las que ayudó a Dragon en su día, o incluso a Dragon, algunas tonterías de temas, a lo mejor, de directional scan, o algunas cositas, algunos detalles que se te pueden escapar porque las han puesto nuevas. Y tú no, como ya tú sabías la otra mecánica, pues no te has puesto a seguir investigando. Y el novato que investiga, pues a lo mejor te las puede enseñar. Es un yo te doy, tú me das. Yo te doy un poco menos porque yo llevo muchísimo menos, obviamente. Pero siempre se puede aprender desde las personas nuevas hasta los más antiguos. Yo creo que no deberían de meterse en su cabeza de que lo que yo digo es lo que va a misa y ya está. Pero el problema es ese. Sí, es eso de los blueprints, ¿no? De los DPCs. Es tan vasto que es imposible conocer todo y todos los días aprende algo, pero también depende de la pasión que uno le ponga para aprender, porque tú, por el hecho de estar bloqueado en nieve, no tienes por qué aprender cosas. O sea, tú puedes dedicarte tiempo a leer en plan obsesivo y aprender y a practicar y hacer. Y entonces es cuando al cabo de los años, al cabo de 4 o 5 o más, pues ya ahí puede ser diferente. Pero yo eso de que llevo tanto, llevo no sé cuánto y tal, hombre, pues yo sí que creo que el primer año, los primeros 2 años, normalmente no sabes por dónde te llevan las hostias. Mi teoría es a partir del tercero y empiezas a saber por dónde van los tiros. Yo, como viejo cebolleta, porque soy el viejo cebolleta, sí es cierto que me he encontrado de todo, ¿no? Y como ya he contado alguna que en mi entrevista, hay casos como, por ejemplo, lo del jameo, la reparación, que hay leyenda, ¿no? De cómo era, y realmente lo importante muchas veces es el no quedarse en lo que he leído, lo que me han dicho es como es. Si tienes dudas, pruébalo. Y pruébalo, que para eso está el Sisi, por ejemplo. A mí hace no mucho estábamos hablando de unas mecánicas que no voy a contar en sí lo que era, pero estábamos por el español hablando la gente y estaban contando una mecánica que habían leído recientemente en Reddit y ya la estaban defendiendo, algo que acababan de leer, que yo justamente la había probado hacía 2 o 3 días en el Sisi, comprobando exactamente cómo era esa nueva mecánica que había que realizar. Y ellos lo acababan de leer en Reddit y ya te la estaban debatiendo como si eso fuera oro. Y eso es así y es así. Y dices tú, pero vamos, me cago en la mano. Si la acabas de leer en Reddit, ¿qué me estás contando? Yo creo que es que además es lo que más me he encontrado, sobre todo gente que ya tengo un tiempo en el juego, ya yo lo sé todo. No. Eso es imposible. Es que cambia mucho el juego en muchas partes como para que lo sepas todo. Es que además yo a mí me pasó el mes que dejé ir. Y luego volví, metieron todo el cambio de las capitales. O sea, y fue un cambio enorme. Yo me encontré con que todo lo que conocía hasta el momento de los carriers y demás, ya no valía para nada. Prácticamente, vamos, entre comillas, no valía para nada. Ahora que sale el carrier, salió ayer o antes de ayer, que van a hacer rework de la skin de la chimera. Sí, ya está en el Sisi, podéis mirarlo y está muy chula. A mí me gusta, tiene esa línea recta. Yo la voy a echar en falta, de Caldari. Es cierto que la nave necesitaba un cambio porque era muy pequeña en proporción a lo que es el carrier. Sí. De hecho hay un vídeo ya en el EVE Online, ¿vale? En el canal de YouTube, hay un vídeo que te presentan ya la nave, la chimera. Sí, lo vi yo el otro día. Pero de otra forma, es muy bonita, ahí, aunque no tiene que ver con el tema, haciendo un KitKat, sí pienso que está muy desproporcionado. Justamente ayer estaba haciendo yo unas mecánicas en el Sisi probándolas con el carrier y tenía al lado una Megatron. Porque fíjate, justamente enlazando, rompiendo el KitKat, justamente lo que estaba probando era una nueva mecánica que han puesto los neutralizadores de capitales. Y me dicen, oye, he visto en el neutralizador de capitales que tiene una asignatura de radio. ¿Qué significa eso? Y digo, pues no lo sé, pero seguramente sea que no le puedes aplicar ese capital a una battleship porque el asignatura y tal. Vale, eso tiene que ser así, muy bien, pero ¿y en qué proporción? Digo, coño, pues voy a mirar, voy a intentar hacer los cálculos y saqué los cálculos de cómo funcionaba eso, que era una regla, o sea, era lineal, tiene una función lineal. Total, que la cosa que tenía el carrier al lado de una Megatron y tú veías el carrier, veías el Megatron y dices tú, son prácticamente igual de grandes. Ahí para mi gusto CCP la está cagando. Coño, métele al capital mucho más grande, que el Titán tiene que ser muchísimo más grande, pues muchísimo por eso, más grande. Pero sí, con los carriers además es curioso porque con el Caldari luego pasa al revés en las supercapitales. Yo la primera vez que vi un Weaver dije, esto es un Titán. O sea, pasa justo lo contrario. El Quimera es muy pequeño y el Weaver tú lo ves al lado de otra supercapital y dices, Dios mío, qué bicho. Los tamaños están muy mal, por eso los Force Auxiliaris los han hecho tan grandes, porque yo creo que en el futuro lo tendrán que revisar. El problema con las capitales es la mecánica del bumpeo, pero bueno, por eso no quieren cambiar los modelos de tamaño todavía. Algo tendrán que inventarse. Bueno, a mí me gustaría modelo, ir terminando el podcast y ir hablando. Ahora estoy pasando, increíble. Me gustaría ir hablando de lo importante que es que la comunidad hispana establezca lazos y que las cosas funcionen. Y como muestra, un botón. Guillae, dijiste al principio que te empezaste a interesar por el lore de EVE Online escuchando un capítulo de Habla EVE Online. Sí, correctamente. Pues aquí tenemos a Juvenius para que le puedas hacer las preguntas que quieras sobre el tema de tema del podcast. Sí. Un saludo. Buenas, Juve. ¿Qué tal, Juvenius? Hola. ¿Cómo están todos? Un abrazo para todos. Buenas. Juvenius, ¿queréis hacerle preguntas a Juvenius? Ahora mismo es el momento. Juvenius será el próximo entrevistado, tengo entendido, ¿no, Carrelli? Sí, pero le vamos introduciendo. Claro, con gusto. Pues preguntas ninguna. La verdad que lo que me gustaría es que, como está este podcast, también me gustaría que el de él, que también tenía su relevancia, ¿vale? Siguiese el podcast de él adelante. Era un podcast muy interesante en el que hay muchos temas por hablar. Y el tema de Siniel, en este caso, que fue el que habló allí, pues hay mucha gente que sabe de tema de EVE y que puede ser interesante, y del tema del lore. Por ejemplo, tenemos aquí a Longinus, estamos Dragon, estoy yo, somos varios, que nos interesa el tema y que yo sé que a él le gustan las historias esas, las historias del lore y las historias de los jugadores. Pues no sé. Bueno, mira, ahí lo único que te pudiera decir es que los podcasts consumen tiempo. Y a veces uno con tanto gusto quisiera sentarse y sacarlo, pero de programarlo, coordinar. Yo mismo quisiera tratar tanto tema. Yo tengo una lista de posibles temas que se pueden tratar con el podcast ahí guardada debajo de la manga. Pero cuando tú estás llevando una corporación o tú estás llevando cosas del juego o cosas de la comunidad, a veces el poco tiempo que tú le puedes dedicar al juego se te consume. Y con el podcast me pasa mucho eso. Siempre cuando quiero grabar un episodio me pasa que consumo mucho tiempo, la edición, porque hay cosas que tal vez no son evidentes. Editar un podcast, hacer todo el trabajo de la publicación, de la promoción, todo eso lleva mucho tiempo. Entonces yo he sacrificado mucho la cantidad de podcast por la calidad del podcast. Entonces siempre trato de que quede así como tan detalladito y que tenga todas las cosas que lleva. La música, me encanta la música que tienen ustedes de paso, así que lo felicito por eso. Yo tengo un estilo diferente, pero eso es lo bueno de los podcasts, que tienen estilo diferente, tienen forma diferente y es un medio excelente de comunicación. Nos hablará más detalladamente el próximo día, ¿no? Supongo, nos lo va a contar ya todo hoy. No sé, eso ya depende del marco de tiempo que tengan ustedes. Desde Palabra de Bob, lo único que nos interesa es generar contenido de EVE Online en español. Cuantos más podcasts, cuantas más web, cuanto más contenido haya en castellano, en español, es lo más importante, es lo mejor que podemos hacer. Cada uno tiene su estilo y eso lo ha dicho Juvenius hace un momento. Nosotros intentamos, de momento, porque somos muchos, sacarlo cada semana. Pero no siempre vamos a poder sacarlo cada semana. Sí. Pero lo importante es que al final haya un contenido y que ese contenido llegue a la gente. Juvenius fue el que nos dio, al igual que a Gijae, le dio la idea de empezar a preocuparse por el lore de EVE Online. Seguramente Juvenius fue el que nos dio la idea para empezar a hacer un podcast sobre EVE Online. Yo no puedo decirle lo que a mí me gusta el podcast, porque el podcast es el único contenido que tú puedes hacer paralelamente con otras actividades. Tú puedes estar en el carro mientras tú estás de camino para el trabajo, tú puedes estar en el trabajo haciendo una actividad que tal vez no necesite mucha actividad cognitiva y tú puedes oír un podcast. De hecho, los podcasts de ustedes yo los oigo en el trabajo. Cuando tengo un poquito de tiempo de ocio, pongo el podcast y lo pongo y wow, me parece excelente y ojalá más gente se anime. El detalle con el podcast de Habla EVE Online, yo lo hice muy específico. El podcast es de entrevistar personas. Entonces nosotros entrevistamos personas de interés, por eso se llama Habla EVE Online. Y yo no sé si ustedes se han fijado que el logo son como dos Brutix así, que están uno enfrente del otro, hablando frente al micrófono. Y es precisamente eso. Nosotros lo que buscamos es generar diálogo. Quizás si nosotros hacíamos una sección de lore, se iba a perder. Nosotros lo que queríamos era conocer a Siniel, por ejemplo, en el caso de Siniel. Por eso me ha parecido excelente que ustedes sí tomen dentro de su podcast todo ese movimiento de hablar del lore, traducirlo, digerírselo a los que están escuchando. Me parece muy bien eso. Yo creo que a raíz de también este podcast te reactivará un poquito de nuevo, ¿no, Juve? Porque yo sé que tú estuviste en el FanFest, que ahora va a haber de nuevo un FanFest y no por eso significa que el tuyo ya está antiguo, sino justamente creo que puede ser las pildoritas para el nuevo FanFest que va a haber y tal. Y harás ese podcast que realmente los que sabemos que lo quieres hacer estamos deseando que lo hagas. Mira, yo tengo grabaciones. Yo me llevé una grabadorita portátil allá. Y yo tengo grabaciones súper interesantes que pudiera yo hacer un podcast nada más de lo que pasó en EB Vegas. EB Vegas para mí, sí le adelanto todo, que fue algo tan, pero tan sorpresivo. Yo no me imaginaba que... Yo de hecho fui con un segundo plan. Yo de que, bueno, si no se da, yo no sé qué yo me voy a encontrar. Fue algo totalmente inesperado el viaje. El viaje yo lo hice súper espontáneo. Yo creo que la cosa más espontánea que yo he hecho en mi vida fue haber hecho ese viaje. Y lo curioso fue que cuando yo estuve allá, la fraternidad que se vio con todos los jugadores del EVE fue una cosa magnética que se te pegaba. Ahí tú veías gente de Pandemic Legion hablando con gente de Goons como que fueran hermanos. Y yo me topé con tanta gente que en el juego aparentan como que son enemigos, pero en realidad se conocen y son amigos. Y fue una tan buena vibra que se sacó de eso. Y comenzamos a ver problemas reales que existen en el EVE, como son personas que sufren de depresión, veteranos de guerra que tienen problemas de verdad de adaptarse de nuevo a la sociedad, y cómo esas personas utilizan el EVE como un medio de herramienta para reintegrarse. Y realmente yo vi otra cara, que no es la cara que usualmente vemos del juego, de TPVP, de que nosotros no estamos tirando tiritos y matando. Yo vi esa comunidad grande de EVE que realmente me impresionó. Ahí, si acaso, que yo agregaría, de las cosas principales que yo llevé a EVE Vegas fue la causa de Quiero EVE en Español. Para mí la causa de Quiero EVE en Español es una causa muy querida, una causa que yo promuevo mucho dentro del podcast y donde quiera que yo tenga un chance social de hablar. Yo creo que ustedes oyeron el podcast donde yo entrevisté a CCP Contra, ¿no? Sí. Sí. Yo quería como tocar ese nervio de sensibilizar un poquito a un grupo que... yo quiero que ustedes entiendan, cuando yo fui para allá, para mí fue tan curioso porque la mayor cantidad de gente que yo vi allá eran todo anglo. Eran rubio, de ojos azules, blanquito, y yo era como el único que aparentaba como fuera de serie, así medio árabe. Oye, mis rasgos son un poquito árabe. Aunque yo soy dominicano, mis rasgos son un poquito árabe. Y si yo conté si acaso 5 o 6 personas de color, le estoy diciendo que son mucho. Entonces, como penetrar con ese, hey, vamos a ponerlo en español, pero totalmente receptivo. Mucha gente me apoyó y yo andaba con camisas y regalando camisas de Habla EVE Online allá. Y tanta gente buena. Yo conocí al Space Pope. Yo conocí literalmente a todas las personalidades que ustedes se pudieran imaginar del juego. ¿Tienes una foto con Crash Kitty, tío? Sí, pero, y miren que yo no sabía quién era Crash Kitty. Esta muchacha se sienta conmigo en la mesa, estamos en una mesa tomando un café entre sesiones, y Crash Kitty comienza a hablar, yo comienzo a hablar con ella, y hicimos, como decimos aquí en dominicano, coro, y Crash Kitty después me la encuentro en la fiesta, y hasta bailamos, y fue una cosa tan impresionante como que, y después la gente después fue que yo me enteré quién ella era, qué blogger era. Entonces, eso es lo que me gustó del FanFest, bueno, de EVE Vegas en este caso, lo horizontal que era. Bueno, este ha sido el episodio número 12 de Palabra de Bob. Yo soy Carreilly. Yo soy Ciniel. Yo soy Dragons. Y Kion. Y Jae. Yo soy Juvenius. Yo soy Migi. Y Zadin, chicos. Bueno, darnos likes, seguirnos. Y ya sabéis, como siempre, si os gusta, si os ha divertido, si os entretiene, nos vemos en el próximo capítulo de Palabra de Bob. ¡Hasta luego! ¡Chao! ¡Adiós, chicos! ¡Bye, chicos! Palabra de Bob. Humans do. She stays so golden and solo. She's so number 9. She's incredible math. Just so